Te quiero tener de vuelta acá, ya voy a arreglar con Ale. Sí, sí, más vale. ¿Vas a volver? Sí. Te pusiste tan colorado esa noche. ¿Cómo? Te pusiste colorado con todas las preguntitas que te hice. Ah, sí. Bueno, Mato, ¿sabes todo el afán que tenés? Todo el mundo siempre me muero por Miguelito, me muero por Miguelito, me muero por Miguelito. Mira, hola Lore, soy Vero de Once, pásame un tema de Miguelito, aguante el fan, besos, esta chica se muere por vos. Tenés un montón de fans, Miguelito. Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecido a todas las chicas por el apoyo que nos brindan siempre, ¿no? Y a todos los fanáticos que nos siguen también desde el principio, re contento por todo. Bueno, estás el jueves, no, estás el sábado en Fantástico sábado, Bailable. ¿Sí? Sí, el jueves, yo te cuento algo. Todos los que vienen a ver a Sebastián Mendoza y a la Champions League se llevan la entrada gratis para el sábado para que te vengan a ver a vos. Uy, buenísimo, entonces buenísimo. Que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan, no, aparte no se lo van a perder porque cuando vos llegás llega un gallinerío en Fantástico que yo me tapo los oídos porque gritan ¡ah! Pero bueno, contame, ahí tenés temas nuevos, estás por sacar un CD, ¿no? Sí, sí, está por salir recién el primero, ya está todo arreglado, ya está en la tapa hecha, así que muy poquitito falta para que ¿Recién salga. El primero? Yo pensé que ibas por el segundo. No, ojalá. Mira vos, te hice más. ¿Será que tengo sobredosis de Miguelito y de todo? Pero bueno, ¿por dónde andás? Te estás yendo afuera. Sé que me llamaste porque no podía venir a la radio. Y que te estás yendo afuera. Viví de viaje, nunca te puedo tener. No, sí, bueno, por suerte, como me está yendo bien, ¿viste? Tengo la oportunidad de salir afuera. Ahora no vamos a hacer una par de radio afuera en Rosario. Uh-huh. Voy a salir a las 3 de la mañana. Voy a dormir un poquitito ahora. ¿Acompañado o solito? ¿Eh? ¿Acompañado solito? No, voy con Gabriel, el animador. Ah, bueno. Ay, bueno, ojo, ¿eh? A veces sin cucharita después les gusta si se me cambian de bando. No. Bueno, ¿y por dónde vas a andar el fin de aparte del fantasma? ¿Tenés idea? No, ¿sabés qué? No sé, por ahora lo que me contó Ale, que vamos a estar ahí en Fantástico. Mm. Es que tenemos unos fuera de boliche, pero ni idea dónde vamos a estar, ni idea. Flojo, porque Ale, que es tu representante, tu macho, él sí, tiene que agarrar no y decirte, nada. Tenés tal baile, tal, ya salís en la radio y vendés tal y tal cosa y aprovechen el espacio, che. Mira, hola, Lore, soy Vero de Once, pasar mi número a Miguelito, me encantaría conocerlo, dice. ¿Viste? Te mueren las chicas por vos, Miguelito. Ya lo tuviste acá presente, que vinieron un montón a verte. ¿Te acordás que te hicieron firmar hasta las zapatillas? Sí. Las chicas del colegio, venían del colegio. Se habían ido antes del colegio porque lo tenía Miguelito acá. Le hicieron firmar hasta las zapatillas, ¿no? Increíble. Pero bueno. Bueno, cantame algo lindo. ¿Algo lindo? Sí. Bueno, algo que dice. ¿Cómo estás? Dime qué tal te va con él, mi vida, ¿cómo estás? Estoy aquí, cariño mío, y habla paso mal. Echo de menos tu calor, nunca te podré olvidar. ¡Qué grande! Tengo más mensajitos, ¿eh? Mira, me siguen cayendo así al toque. Mandale saluditos a Miguelito, decirle que lo amo. ¿Qué es? TD, ¿qué significa negro? Vos que me traducís todo, porque él me traduce todo el diccionario y todo, ¿eh? Sí, dice, y pásame, me tiraste al mar de Miguelito. Y después dicen, soy Vero de Once, me encantaría conocer a Miguelito, pero no puedo porque tengo 17, me podrías pasar un tema del parfe. No puede, ¿qué puede? Sí, que pueden conocerte. Cuando yo te tengo acá en la radio, yo a las chicas, a todas mis oyentes las voy a traer. Dale, ¿se dale, portaron dale, bien la vez pasada, o no? Sí. Se portaron bien. Bueno, Miguelito, te deseo lo mejor, muchas gracias por atenderme siempre, por tu buena onda. Nos vemos este sábado en el Fantan, el papá de todos los boliches. ¿Qué sentís cuando estás ahí arriba? Es diferente a todos los bailes, ¿no? Sí, siempre todos los boliches tienen su lado diferente, ¿no? Pero la verdad que, como siempre te digo, estoy muy contento porque en todos lados donde voy me reciben re bien y siempre cantan mis temas. Son muy humildes, son muy reservados, muy calladitos. Son sanitos, muy sanito. Estoy muy callado. Sos muy calladito y yo te saqué bastante, ¿eh? Sí. La tengo la nota, te la tengo que llevar en un CD para darte. No me animaba a responder las cosas. No te animabas y mirabas. ¿Quién estaba, Leo? No, ¿quién estaba? ¿Dani había venido con vos? Creo que sí. Dani, que lo mirabas como diciéndole, ¿a dónde me trajiste? Pero bueno. Bueno, a ver cuando hacemos un teatro, Miguelito. Sí, ojalá. Y mucho no va a faltarte, ¿eh? Y se aguanta River, Aguas de Almagro, Miguelito, te amo. Ay, qué... Ay, cómo te quieren las chicas. ¿Me prometés que cuando vuelvas la semana que viene vas a venir a la radio? Sí, obvio. ¿Sí? Obvio. Bueno, y el sábado si no te veo vas a dedicarme un tema como siempre. Como siempre. Bueno, se te quiere, Miguelito. Gracias por toda la buena onda, gracias por estar. Y no me cortes, que ahora dejo un tema tuyo para todas las chicas que están escuchando Fantástico FM, que te quieren, te aplaudimos. Viste que no te pregunté nada de nada. Hoy te la hice cortita, hoy fui buena, ¿eh? Bueno, y dale, no me cortes que te hablo por privado, ¿dale? Bueno, dale, gracias, Lore. Gracias a vos, Miguelito, una masa, se te quiere. Celular, escribí Fanta de todo espacio, pon el título del tema y envíalo al 1515.